Talento para el mundo, pero en inglés, porque hay que pensar en global. Talentia for the World es un proyecto educativo que persigue detectar las capacidades de los estudiantes de secundaria y ofrecerles cauces para desarrollarlas. La idea ha surgido del Colegio Liceo Castilla de Burgos, pero sus grupos de alto rendimiento y excelencia educativa, GAREX, admiten a cualquier alumno que cumpla algunos requisitos. A ver, de los que mejores notas sacamos, no, pero para entrar, pues, el primer requisito tenías que tener una nota media del año pasado en 7.5. Andrea es una estudiante de primero de batch que tiene claro que quiere estudiar medicina. Mientras tanto, ejercita su talento en el diseño en 3D. Yo no sabía qué coger al principio, pero al final cogí el ITCL porque me parecía muy interesante el proyecto que iban a hacer. El proyecto que estamos haciendo es una recreación en 3D de la abadía de Silos, que luego se va a exponer a la entrada del... Sí, a la entrada. La recreación de la abadía de Silos en 3D es uno de los cuatro proyectos de esta primera edición de Talentia, que ha logrado abrir la puerta de otras tantas instituciones y empresas colaboradoras. El Instituto Tecnológico de Castilla y León, la Universidad de Burgos, el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, INC Hyperbaric, líder mundial en calderas de alta presión. Esta firma industrial patrocina el proyecto de diseño de un vehículo sin motor en el que trabaja Víctor, de 16 años, y otros 8 compañeros de clase. 9 alumnos estamos diseñando y vamos a montar lo que es un coche de inercia, que es un coche sin motor, para que pueda participar en competiciones a través de toda España. Víctor cree que será difícil que tenga que pilotar un coche de inercia en su vida cotidiana, pero está convencido de que los conocimientos de ingeniería mecánica que requiere el prototipo le serán útiles. Hacerlo lo más aerodinámico que puedas y tirarlo por una cuesta, pero también teniendo en cuenta la dirección para tomar las curvas, y de momento lo que hemos hecho es diseñar sobre papel lo que queremos hacer y estamos empezando a diseñar las distintas piezas por ordenador. Cine más Talentia quiere aprovechar los valores que transmite el séptimo arte para fomentar la creatividad e inculcar reflexión sobre el mundo en alumnos y padres. El profesor Antonio Rodríguez considera que hay que sacar provecho del cine como instrumento educativo. Vamos a tener una especie de proyectos de películas y sobre todo planes de acercar el cine a los hogares y a sus familiares, y pretendemos que los ideales que se transmiten en la película, los factores de solidaridad, bueno, pues sean aprendidos por los propios alumnos. La solidaridad y la educación en valores se plasman en el proyecto Todos con Sergio, un joven burgalés de 19 años que lleva uno en coma tras sufrir una agresión en un bar de copas en la Navidad del año pasado. El tratamiento hospitalario es caro y hay un movimiento estudiantil de recogida de tapones para recaudar fondos y ayudar así a la familia. Talentia amplía esa iniciativa. El proyecto está dividido en dos partes, que es Todos con Sergio, que implica tanto la recogida de tapones como la realización de vídeos y soporte, y también los distintos tiendas o instituciones que, aparte de que pueden realizar un vídeo, pueden poner cajas para la recogida de tapones y luego subir a enviarnos fotos o el vídeo, que se subirá al blog o al Facebook. Ya se han recogido más de 12 toneladas de tapones que una empresa paga para su reciclaje, y ahora han puesto a la venta unas chapas con el lema "No a la violencia" y el dibujo de una grulla. Pues la grulla es el símbolo de la solidaridad. La grulla como símbolo de solidaridad recogida en una leyenda de la cultura japonesa. Es una metáfora japonesa en la que un cuento de una niña decía que si 1000 grullas volasen por el cielo, automáticamente esa niña, ese niño podría obtener un milagro. Esperemos que el milagro sea para Sergio. Raúl del Barrio es el coordinador de Talentia for the World y agradece el estímulo que han recibido de los jóvenes implicados en estos proyectos, en especial a los 35 alumnos que componen los GAREX en esta primera edición, chicos y chicas adolescentes para quienes disfrutar de la vida no es solo ir de botellón. Que eso depende de gustos, sí que hay gente que lo preferiría, pero yo creo que es que la formación ética y filosófica es que tienes muchos sábados para salir, y por un sábado que no salgas yo creo que no pasa nada. Talentia propone proyectos reales para la vida real y ya busca ideas para el próximo año con la intención de convertirse en referencia en la gestión y formación del talento y la excelencia educativa en toda Castilla y León.